Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. Conversamos con Juan Carlos El Negro Sánchez de la organización Los Pibes y referente del Frente Barrial Pocho Leprati, quien resaltó la importancia del avance sobre un convenio con el Ministerio Nacional de Vivienda y Hábitat para la construcción de un salón de usos múltiples por medio de una cooperativa de trabajadores en el barrio Papa Francisco de La Paz, Entre Ríos. Sobre este convenio, expresó. Creo que es una batalla importante ganada, porque en realidad muchas veces lo manifesté, digo, ¿no?, con respecto al enorme problema cultural que tenemos, ¿no?, en nuestro pueblo, y esta es una batalla ganada, donde nuestro pueblo se va a comenzar a valorar que es posible que si estamos organizados, somos solidarios, ¿no?, es posible sacar derechos al gobierno, a los gobiernos, que realmente nos corresponden. Luego reflexionó sobre la lucha popular que logró que esto se concretara, con la cual colaboró activamente en el espacio la organización Los Pibes, y contó sobre el proyecto total de urbanización, donde esto es solo un primer paso. Puntapié inicial es el Zoom, un salón de uso múltiple. Lo que tenemos, digo, como proyecto y tenemos charlado es avanzar sobre lo que era urbanización del barrio, lo que va a contar a futuro, el tema de los color cunetas, de las veredas, mejoramiento de vivienda, donde realmente la compañía y compañero tenga su vivienda ya construida y esté faltando por ahí la parte húmeda, vivienda nueva, donde, digo, todo eso está en un proyecto marcado, pero el puntapié inicial es el Zoom que acaba de firmar, ¿no es cierto?, la cooperativa para que demos, digo, inicio a la brevedad. Nosotros también necesitamos, ¿no?, apurar el otro paso, que se hagan los depósitos correspondientes a la cooperativa para que realmente comencemos, ¿no?, a construir esto. Nosotros podemos decir con la voz bien alta que no solo ustedes estuvieron acompañando, digo, ustedes son parte de esto. En esto están presentes, te aguanta el oso, está presente, te aguanta el pocho, muchos compañeros, en el nombre de esos compañeros, muchos compañeros que durante muchos años en la historia han luchado por estos derechos, cumpa, son parte de esta construcción, cumpa, son parte de esta historia que estamos, digo, en las barriadas populares. Así que para mí, compañero, como coordinador de este espacio, es un orgullo enorme, digo, ¿no?, a pesar de tener varios años en la militancia, digo, muy pocas veces he sentido una emoción tan grande. Reportó para Farco, FM Riachuelo, 100.9, desde el barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.